Gracias, Señor, por todo tu amor. En sacrificio vivo me daré. Una canción, una canción, una alabanza a ti, mi Dios. De mañana te Señor, por todo tu amor, en sacrificio vivo me daré. Te entrego mi ser y a ti cantaré una canción. Una alabanza te doy a ti, mi Dios, una canción, una canción, una alabanza.